Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ahí tome fuerza. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como verán, estoy solo. Es una cosa de loco. Bueno, la señora Solange está con el Toto, que es el nene, en la fiesta de fin de año. Ergo, está con el nene. Así que bueno. Pero Pablo, no sé. Pablo no sabe, no contesta. Así que hoy vamos a ver qué es lo que vamos a hacer solo, lo que siempre hicimos. Tantas veces hemos estado solos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ha llegado horario. Ficho temprano hoy. Menos 5 por lo menos. ¿No viene Jorge? Ah, llamó que no viene Jorge. Bueno, está bien, no importa. Va a ser. Señoras, señores, hoy es 15 de diciembre ya, estamos preparando el pan dulce, la sidra, el ananá fizz, ¿qué más se puede tomar? El clericó, hay clericó también, tenemos una canasta económica de 25 pesos, aparentemente va a salir una canasta para que bueno, la gente pueda comprar, no hay un arreglo, bueno, no sé. Sería otra cosa lo ideal, pero bueno, todo no se puede. ¿Qué nos está pasando, no? Bueno, primero vamos a leer no hay muchas cosas, pero bueno. Dice así, Falcioni arregló con Boca y JJ sigue en River. Así que estamos todos contentos que estos dos clubes grandes se puedan arreglar, ¿eh? Qué sé yo, que hagan lo que quieran. Bueno. Los más grandes los eligieron para dar vuelta a la historia en 2011. La historia es bastante triste, ¿no? Como la de San Lorenzo, como mi equipo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Marcha atrás, oficial, acordaron con Macri. Se anunció anoche en la Casa Rosada, el gobierno de Cristina debió aceptar una negociación a la que se negaba. Después de denunciar ayer mismo supuestas conspiraciones de Macri y Duhalde para alentar el conflicto. Buah. Prometen planes de vivienda que financiarán por igual la nación y la ciudad. Hay otra concesión kirchnerista al macrismo, no habrá planes sociales para aquellos que ocupen tierras. O sea que, bueno, están haciendo eso, si está bien y está mal, bueno, no sé. La violencia que hubo en todos estos días es realmente bastante lamentable. Acá tengo un mensaje de Diego Fadri. ¡Ey, Rayito! Te escuchamos desde el emérito Estado de México. No se está escuchando Diego Fadrique, desde México. Y ahí debe estar con su chica, que ha estado aquí. Tengo una foto en el Face también con ella. Bueno, gracias, Diego, por estar tan lejos y estar tan cerca a la vez. Esperemos. Oye, casualmente hoy estoy solo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga adelante. Gracias por estar ahí, Diego, desde México nos están escuchando, que no es poca cosa. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande a mi amigo Diego. Y a Jali también, obviamente, que debe estar junto a este muchacho en tierras mexicanas. Bueno, ¿qué más? Oh, las multas. Después vamos a leer de las multas de hasta 7.200 mangos, por exceso de velocidad. Mi máquina va fuerte, pero no tanto exceso de velocidad, no. Son para los casos que superen los 140 kilómetros por hora, nunca lo supero, porque si no me hacen la multa. Cuando los excesos sean menores, las multas serán de 240 pesos y 480 pesos. Ahí está, esa es la máquina mía. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? Ah, Moyano trabó otra vez a Clarín y a La Nación. Su gremio demoró la distribución de ejemplares. Fue en represalia por la difusión de causas judiciales que lo involucran. Debe ser una suposición de Clarín. No creo que esto sea tan cierto, ¿no? Y tenemos la frase de nuestra presidente, yo le digo presidente, Cristina Kirchner, al anunciar en la Casa Rosada el lanzamiento de una canasta navideña económica. El consumo está que vuela. La gente está gastando fortunas en todo, ¿vale? Porque hay plata. Va, no hay plata en realidad, porque vas al cajero y hubo dos días que no hubo billetes. ¿Se acuerdan que yo les comenté que se estaban haciendo en Brasil y no sabían qué cara poner? Sí, era de Toquinho, Vinicius de Moraes, Roberto Carlos. Y no, le dijeron de acá que no, mirá, tenemos que poner al que estaba. No sé, a lo mejor en otra oportunidad tenemos más suerte. Y como siempre hacíamos antes, vamos a leer algo de los horóscopos. Vamos a Géminis. Cultive su imaginación en todas las áreas que indiquen creatividad. O sea, si vos conoces un área que sea creativa, ahí dale con todo porque vas a estar de parabienes. Se consolidan los afectos y rescata lo más importante sin perder de vista sus anhelos. Pues tiene una H ahí, anhelos. Vamos a Virgo. Incorpore su energía al trabajo de grupo y se sentirá satisfecho. Bueno, acá estamos trabajando en grupo, porque lo tenemos acá a Santiago, a mi otro amigo aquí presente. Ah, Libra, quiere que le lea Libra, muy bien. Vamos a terminar con esto. ¿Por qué no termine esto? No sume inquietudes, esto es Virgo todavía. Y mantenga el nivel de propiedades, de prioridades, decía, establecido. El éxito llegará. Hay que esperar, espero que no llegue tarde, pero bueno. Clarín miente. No, pero esto es para Virgo. Esta es maravilla. Vamos a ver a Libra ahora. Una adecuada percepción de los hechos lo ayudará a comprender. Punto. Es momento de reforzar lazos afectivos de importancia y dejar otras cuestiones. Clarín sigue mintiendo. Ya no le cree nada, Clarín. Ni en el horóscopo podemos creer. Bueno. ¿Y usted de qué signo es? Ya que estamos acá. ¿Usted de qué signo es? Ah, Piscis. Usted es el último acá. Bueno, vamos a Piscis. Oportunidad de progreso. Busque adecuarse a los proyectos vigentes y tendrá consenso. La ductilidad en sus actuaciones es generadora de iniciativa. Impresionante. Bueno. Hemos terminado la lectura de los horóscopos. Si ustedes se quieren comunicar conmigo, digamos, con la neurona, estamos por FM Moreno 90.1 y los teléfonos son 466-6559 y 15-6154-0359. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Porte cazzuna con un stemmarrete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Me falta la molesta, las molestas interrupciones de Pablo y la voz hermosa, estridente y simpática de Solange. Me acostumbré tanto a eso que ahora estoy medio como perdido. Pero vamos a las efemérides. Hoy es San Valeriano, obispo. Bueno, un saludo a todos los valerianos y valerianas, qué sé yo, si es que existen. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos al primer tema, así me voy acomodando con los papeles y todo eso. ¿Qué le parece si usted lo empieza? Ahí está. Esto es Jambalaya, On the Bayou, esto es The Blue Ridge Rangers. Vamos a escucharlo, dale. Va en el cerebro yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Señoras, señores, esto es La Neurona. Esto es La Neurona. Y nuestros teléfonos son 466-559. Si quieres mandarme un mensaje, que estoy solo hoy y estamos tranquilos, podemos charlar o no. Mandame un mensaje 1561-540-359. Un tiburón que camina entre las especies más raras que se han encontrado en los últimos tiempos. Me falta un par de anteojos a mí acá. No te lo puedo creer. Sí, créemelo, porque la verdad, así como te lo digo, voy a hacer así. ¡Volviste, loquita! ¡Hola! ¿Sí? Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí. Está un poco... El calor la tiene mal. ¿Cómo andas, Ramona? ¿Todo bien? ¿Más polenta? No, está bien así, me gusta así, delicadita. Bien, en la última década, científicas y exploradores descubrieron cerca de 250.000 nuevas especies de plantas y de animales en todo el mundo. Algunos de los hallazgos más extraños forman parte de un documental realizado por la cadena televisiva BBC. Uno de los mamíferos elegidos es un perezoso pigmeo. Oh. ¿Sabes lo que es un perezoso pigmeo? Bueno, no. Sí, son chiquititos. Bueno, hay cada perezoso. Bueno, entre ellos puedo incluirme yo. Bradipus pygmaeus se llama, digamos, el nombre científico, pero le puedo decir perezoso pigmeo, que es más fácil. Hallado en 2001. Eso lo habita en la isla Escudo de Vergara, en el Caribe panameño. Mirá vos qué nombre, el Escudo de Vergara. O sea que tiene un escudo importante. En Don Vergara, obviamente, y bueno, le pusieron así. Y se encuentra en peligro crítico de extinción, porque no se ve que son los otros son muy grandes, ¿viste? Y no sé qué problema hay con los tamaños. Debo imaginarme yo. Otro mamífero es la musaraña gigante de cabeza gris. Yo acá tengo la foto. Una musaraña es como un ratón. ¿Qué sé yo? Tiene la trompita más alargada y está acá. Y es grandota. Vamos a tratar de leer el, porque siempre tenía problemas con el griego, es como que me cuesta un poco. Rhynchocyon udzunewensis, qué sé yo, detectada en enero de 2008 en Tanzania, en las alturas del bosque de Ndudulu. Qué difícil que son estos idiomas, por Dios. Bueno, en las montañas de Udzungwa, un área aislada de gran biodiversidad. En el mar, una especie por demás curiosa es la medusa de 60 a 90 centímetros de diámetro, de color rojizo, cuyo nombre científico es el Tiburonia gran rojo. Este es más fácil. Vive de una profundidad de entre 600 y 1500 metros y ya se han encontrado ejemplares en el Pacífico, el Golfo de California, la Bahía de Monterrey, Hawái y Japón. Es carnosa, robusta. ¿Qué? Sigo. ¿Y qué más? Robusta. Ahí no posee los múltiples tentáculos que caracterizan a las medusas, sino de 4 a 7 brazos urticantes en la boca, con los que consigue alimento. En 2006, en los arrecifes, se dice, de Papúa, Indonesia, científicos de Conservation International encontraron el tiburón que camina, Hamisik Liumgalei, que con cuatro aletas pectorales similares a patas se desplaza sobre el lecho marino. En la cima de una montaña en la isla de Palawan, Filipinas, el botánico Stewart McPherson se topó este año con una planta carnívora gigante. No sé, no tenemos noticia de este muchacho, no volvió a aparecer. Pero, ¿llamado al aire? A ver. Sí, hola. Bueno. Sí, ¿quién es que habla? Los carnitos rayos. Sí, ¿quién es que me habla? Te estamos hablando desde el merito Estado de México. ¡No, tú! No te puedo creer. El mismo que viste y calza, loco. ¿Cuánto tiempo que no te veo? Bueno, no hace tanto, pero bueno. ¿Cómo andas tú? Bien, acá andamos, mirá. En este momento son las 4 de la tarde con 23 minutos. Recién terminamos de almorzar, ¿no? Tenemos todos los horarios despelotados. ¿Qué crees que no se ha adaptado todavía, don Diego? No, no, es más, los relojes todavía los tengo con el horario argentino. Digo, no, la 1 de la tarde, no, las 6 de la mañana me estoy durmiendo. Pero esa, en realidad estoy teniendo casi el mismo ritmo de vida argentino. Ahora me tengo que adaptar al mexicano, que son 3 horas. Claro, claro. Bueno, hay que hacer como Diego, pero como el otro Diego, usar 2 relojes. Claro, sí. Uno, claro. Horario argentino, horario de México. Y chao. Exactamente. Y claro, no, imagínate lo que es un bolón, que aparte estoy escuchando que está haciendo como 32 grados, 33 grados, no quiero pensar cómo está este estudio. No, sí, está lindo. Pero como estoy solo. Hola. Sí, sí. Ah, digo, como estoy solo, hoy hace menos calor, porque el calor humano, cuanto más somos, más calor hace. Claro, no, sí, eso es lo importante de venir bañado. Sí, exacto. Sí, vine bañadito. Claro, qué macán, qué talogi de Solán, justo hoy que se me ocurrió. Quiero agradecerle mucho a Jalis, en este momento la tengo acá al lado mío. No, un beso nada. Que me hizo acordar que a esta hora estaba haciendo el programa, así que por eso estamos y acá te manda saludos. Escucha. Hola, Rayo, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo te va vos? ¿Bien? Bien, gracias. Acá estamos disfrutando de un programa de radio y disfrutando de amigos que, estando tan lejos, se toman la molestia de llamarnos y de sentirnos más cerca, ¿no es cierto? Sí, te estamos escuchando y te mandamos muchos saludos. Sí, en cualquier momento salgo a tomar aire. Sí, muchos saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Jali. ¿Cuándo sale el coso, el libro? Ah, pues esperemos que ya muy pronto, es que estamos en imprenta. Estoy como loco con eso, quiero leer la novela. Sí, pero en cuanto lo tenga te mando una copia. Pero por favor, vamos a hacerte acá una gran promoción, por supuesto. Gracias, sí. Pero tú te lo mereces. Tampoco así. Tampoco así. No, lo peor de todo, que se me están quedando. No el tono de acá, el tono de lo que sería el Estado de México, la capital y todo eso, que es mucho más mucho más de lo que se escucha ahí, sino que me está quedando el tono norteño. No sé por qué se me queda así. Ah, pero, bueno. Y estamos como media hora con Jali hablando. Sí. Y nos van a confundir, nos van a decir, esto viene, no sé, de Sinaloa, de no sé de dónde, pero la verdad que es algo muy muy particular. Primero, una de las principales características que tiene México son los caminos que tiene. Cuando vino acá Jali se asombró porque toda la ruta para la costa atlántica era recta y no había ninguna montaña. Bueno, acá tenés montaña, como diría Duchi, para hacer dulce. Vale, claro, claro, impresionante. Claro, y todas las, los montes, los cerros, incluso montañas, volcanes, todo lo que hay, todas las ciudades están hechas sobre eso. Así que te podés encontrar con calles que tienen una pendiente casi de un pozo y de golpe subís, de golpe bajás. Así que tenés que estar predispuesto a, bueno, tener un pulmotor. Claro. Paticitas para el mareo. Exactamente. Pero igualmente en un par de semanas uno ya se termina acostumbrando. Hoy se me ocurrió comprar el pan. Digo, yo voy solo. Sí, en bajada iba bárbaro, caminando. Diego. Cuando tenía que subir, ese era así. Tenía que ser. Sí, es como que. Lo último, cuando llego a la panadería, que encima, acá las panaderías, te venden los panes por pieza, no te lo venden por kilo, como en Argentina. Ah, dame 2 piezas. No le digas dame, porque te voy a decir, no le puedo dar. Además, el pan francés, el pan que conocemos, el flautita, se llama bolillo. Y es un pan que es el equivalente a 3 panes nuestros, más o menos. Ah, bueno. Dame uno de esos. Así que, bueno, eso es lo más cercano a un pan argentino. Y si, bueno, si querés una factura. La factura también tiene el tamaño de una película 3D, más o menos. ¿Por qué tan grande? Bueno. Entonces, claro, las cortan con el cuchillo y van comiendo ahí. Está bien, no venden por docena. Sí, sí, sí. Sí, es algo realmente tremendo, y incluso también, bueno, si estamos hablando de canasta familiar y todo eso, acá uh-huh. lo primero que se ve, o sea que se dice, bueno, la canasta familiar, ¿qué aumentó? El pan, la leche, o alguna cosa. Acá lo primero que se ve es si aumentó la tortilla. Ah, ahí se pudre todo. Ah, se pudre todo. Sí, claro. A través de la tortilla se hacen los tacos. Los tacos son el equivalente a los super panchos nuestros. Ah, la pelota. Puestos de tacos, puestos de cosas dulces. Acá se mezcla mucho el dulce con lo salado. Vos tenés que tener cuidado de que te separen lo dulce y lo salado, porque si no vas a terminar comiendo a los mexicanos. Es más, un poco... Ojo el picante. Estaba Javi comiendo, se empieza a hacer un taco así con carnecita, tomate, cosa picante y todo eso. Y le entra a poner ananá, ¿viste? Ah, mira qué lindo. Pero generalmente se hace así acá, es algo muy particular. Es más, algunas cosas traté de describirlas en el Facebook mío, ¿sí? Y te digo, la verdad que es algo realmente asombroso. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue, ¿me das un almanaque? Eso me llamó la atención. Y no te lo quiso dar, dice, yo se lo puedo vender, no dar. Claro. O sea, acá tenemos la costumbre, me das un kilo de miñoncito y no te lo va a dar, te lo va a vender. Nosotros tenemos esa costumbre, es decir, me das un paquete de cigarrillo, me das una caja de fósforo, y todo me das, y nadie te da nada, te lo venden todo. Es así, claro, o hablamos mal. Con la salvedad de que decís, bueno, que me das, es que me lo vas a vender. Bueno, pero claro. Acá me están diciendo que bajen más. Bájale. Bájale. Está mala. ¿Cómo va Argentina? ¿Cómo está yendo? ¿Seguimos igual que hace 15 días? ¿Qué te puedo decir? Mira, hay unos líos bárbaros. Sí. Pero bueno, está todo en vías de solucionarse, como siempre. O sea, primero se arma el quilombo, palos, gases, balas... De verdad, de todo, ¿sí? Uh-huh. Violencia policial, uh-huh. Exceso de violencia y bueno, sí. Y todo eso. Después se soluciona todo, exoneran o están por lo menos en investigación, lo separan. Hay seis policías que están separados, en fin, como siempre, va. Lo que yo estaba viendo es que primero que ha ocurrido un hecho histórico que oficialismo y oposición se hayan puesto de acuerdo. Sí, bueno, no sé, después de tirarse bastante como munición pesada, ¿no? O sea, no, bueno, vamos a arreglarlo, dijeron. Bueno, vamos a arreglarlo, qué sé yo. No sé si llegarán a un buen punto, ¿no? Pero claro, un buen puerto, pero bueno, ojalá que sí, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que también es eso, el problema que pasa acá, por Argentina, uh-huh. es el que por el hecho de querer acumular poder, dándole a la contra, a la competencia, uh-huh. es algo muy, muy típico de Argentina. Y yo estoy viendo que acá... O sea, ninguno de los partidos políticos se toma la molestia de agarrar y decir, este no hizo nada, este hizo tampoco. Luego, en realidad, están todos diciendo uh-huh. qué fue lo que hicieron y todo, pero como es en ningún momento pisándose unos con otros, es algo realmente tremendo. Acá, por ejemplo, vas a ver que todas las radios, tanto privadas como estatales, tienen uh-huh. publicidad oficial, pero todas en la misma medida. Claro. O sea, no hay un respeto realmente muy extraño. Sí. Que bueno, que está acostumbrado tanto al conventilleo clásico de oficialismo y oposición, uh-huh. que uno incluso siendo usuario de Facebook se da cuenta. Claro. Vos venís acá y realmente no te de nada. O sea, claro. Por más que sea México, por más que sea Uruguay, por más que sea Chile, qué sé yo. Es un ejemplo que nos vendría fenómeno a nosotros los argentinos, como para decir, bueno, que no pasen cosas tan feas como ha pasado hace 9 años, justamente para esta fecha. Sí. Yo lo primero que dije, chao, acá se está poniendo todo. Pero no, si en una de esas... O sea, yo lo que quiero decir es que si vos te pones de acuerdo con tu partido contrario, No significa que te estés agachando. Acá lamentablemente está diciendo, se agachó uno, le empomó. No. Sí, o sea, sí, no hay que agacharse. A lo que vamos es esto, es un signo de madurez. Hablar, todo eso, no estar todo el tiempo en campaña electoral. Yo lo que sentí durante todo este tiempo es que estuvimos todo el tiempo en campaña electoral. Que está diciendo, y nosotros nos discriminan por ser negros, por ser mujeres. Por... Para poco, loco. Ya, es algo que se siente y estando acá afuera te preguntan, che, pero tan locos están allá en Argentina. Y sí. Sí. Bueno, usted está buscando su camino ahí en haciendo radio. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué voy a hacer yo de mi vida ahora? Mira, en estos momentos, te cuento, por el momento, la verdad que en este momento me estoy adaptando a todo lo que es México, a todo lo que es. Yo estoy en estos momentos en las afueras del Distrito Federal, bastante lejitos, pero también escuchando radio, viendo cómo se trabaja. Es un. Una investigación, digamos. Claro, sí, tiene mucho de parecido a la modalidad de laburo. Claro, lo que pasa es que acá hay mucha radio de corporación. Es más, los que se la pasan llenándose la boca diciendo odio a los multimedios, odio a los multimedios, acá no pueden vivir para nada, porque acá todo multimedio. O sea, en realidad no quiere decir que todo lo principal, todo lo más escuchado, o sea, vos ponés una radio en un almacén, que acá se llaman las garrotes, en una tienda, y te van a escuchar una radio grande. No hay tantas radios locales como sí lo hay, por ejemplo, en Moreno, en Merlo, en todos lados. Sí. Pero el asunto es que eso no significa que no se pueda hacer ni nada por el estilo. Acá, en esta ciudad donde estoy, está lo que se dice, hay distintas radios web, o sea, que transmiten todo eso, pero hay muy pocas radios locales. O sea, no hay una ley que contemple el hecho de decir, bueno, estás alejado lo suficientemente lejos como de las radios grandes como para poder hacer una radio. Por eso, si te alejas de estado o de provincia, ahí sí, bueno, podés tratar de armar algo. Lo único, bueno, que dices ahora de a poquito es armar una programación en una radio web y después tome la idea mía ahora cuando terminemos de acomodar con todo esto es volver a hacer el clásico programa mío, El Siglo de los Sonidos, desde acá, y bueno, que lo tomen distintas radios al mismo tiempo, tanto en vivo como grabado, perdón. Así ¿qué quieres hablar? ¿Quieres hablar con él? ¿Cómo? Está Diego. Vení. Tengo un invitado que me dijo que iba a venir. Sí. ¿Quién será? Se ponga los auriculares. Ahí está, a ver, ¿quién es? Ahí está. Ahí tenés los auriculares. Se está acomodando. Se está acomodando porque, claro, es un amigo. Escúchalo. Habla nomás. Hola, Diego. Hola, no me digas, Washington. No. Daniel Larsen. ¿Qué hace Larsen? Apareció acá y dijo, acá estoy, justo estás vos ahí. Vos sabés que veía yo que había algo en el aire que venía en esta dirección y yo digo, esto debe ser Diego. Entonces me vine para acá. Sí, ¿qué de rating vamos a tener, por Dios? ¿Cómo estás, Larsen, tanto tiempo, siempre nos estamos hablando. Hace dos minutos acabo de contestar tu nota ahí por Facebook. ¿Cómo estás, Diego? Te estamos extrañando, Diego, la verdad, Yo también, pensé que hace 15 días que estoy y es como que estoy, que quiero abrir la puerta, agarrar la motito y salir. Sí, ¿qué hiciste la motito? La estamos extrañando acá, ¿no íbamos a hacer un sorteo con eso? No, la verdad que tenía que haber hecho eso. Es más, lo que voy a hacer es ponerla en Mercado Libre y subastarla, porque necesito sustento. No, en realidad la moto está como las urnas cuando estaba Galtieri, bien guardada. Así que por el momento quiero pensar que nadie está usando la moto, porque si no se pudre todo. Pero como es así que cómo andan todos por allá. Bueno, igualmente es algo sé, o sea, en 15 días no puede cambiar el mundo, calculo yo. No, y menos por aquel lado, no sé, pero por acá bastante. cambia, sí. Se han vuelto las cosas, vuelven a darse vuelta y así. Esto es un ida y vuelta que no sabemos a dónde va a terminar, pero bueno. Y sí, la verdad que será la calma antes de la tormenta. Ojalá que no. No, no creo. No creo. Ya está todo solucionado, que... Diego. Ah, bueno. El, los conflictos sociales y la convulsión social que en un momento pareció que iba a explotar y que esto no iba a parar nunca más, bueno, fue, yo calculo que a mi pensamiento, ¿no? Esto fue una jugada política, ¿no es cierto?, que salió mal, y bueno, y todo volvió a su cauce, ¿no es cierto?, porque no tenía sustento esto. Aparte, yo en estos momentos cuando vi que todo se había vuelto a la normalidad, me vino a la mente esa gran frase de entre bomberos nadie se pisa la manguera. Exacto. Pero bueno, lo importante es eso, que estemos todos tranquilos, que tengamos unas felices fiestas. Acá te digo la verdad que acá ya se está viviendo permanentemente en los quichicientos supermercados, autoservicios, centros de compra. No tienen idea la cantidad de shopping que tiene el Estado de México. Te das vuelta y encontrás uno, te das vuelta otra vez y están haciendo otro. tremendo. Imagínate que todo lo que es el cinturón, por así decirlo, no ecológico, sino el cinturón del conurbano mexiquense, por así se dice, porque es el Estado de México, circunda en el periférico. Es una autopista que se llama Periférico, que lo que hace es unir el norte con el sur de todo lo que es el Estado de México y el Distrito Federal. Así que imagínate que en todo ese lugar, o sea, en todo lo que es el periférico, viene a ser todo, o sea, toda la densidad de población de lo que es el Distrito Federal, que imagínate que el Distrito Federal es casi la misma densidad de población de la provincia de Buenos Aires completa. Imagínate. Ah, bueno. Vas a ver gente por todos lados, las 24 horas, y lo que es el Estado de México. Así que imagínense que el periférico une todo eso, y bueno, alrededor de todo el periférico, qué sé yo, vos haces 10 cuadras y ya tenés un centro comercial. Haces otras 10 cuadras y otro centro comercial. Y encima son centros comerciales que en algunos de ellos están las 24 horas abiertos. Ah, bueno. Macanudo. Y vos te vas a imaginar que, qué sé yo, los shoppings en Buenos Aires cierran a las 10 de la noche como mucho. Acá cierran como muy tarde, a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Si están cerca del Distrito Federal, están abiertos a las 24 horas. Te encontrás con autoservicios así, tipo autoservicio, tipo kiosco, así como 24 horas de estación de servicio, que están abiertos toda la noche. O sea que no... Bueno, las farmacias, por supuesto, también están abiertas. No existe el sistema de turno, sino que, bueno, las farmacias, si quieren, abren las 24 horas y si no, cierran. Siempre hay algún lugar abierto en ese sentido. Así que es como dirían acá mismo, es el sistema americano. O sea que estás todo el tiempo tiene que haber un servicio abierto. Sea lo que fuera, tiene que haber algo. Cosa que decir, me olvidé unas vallaspirinas. Bueno, me voy a comprar a la farmacia. Me olvidé un refresco de tamarindo, una gaseosa. y vas a un supermercado, el Oxxo, que es un supermercado, es un autoservicio, un mini autoservicio que es tipo franquicia, que es donde lo tienen que tener los... vos tenés una familia, y bueno, todas las familias son tus socios. Y bueno, entre todas esas familias te dan todo. O sea, te dan el local, te dan los productos para vender, todo, y bueno, vos lo vas administrando. Está muy bueno el sistema. Es un sistema bastante revolucionario y que, bueno, no tenés que invertir tanto, sino que tenés que vos mismo reponer la mercadería que ellos te dan. Después, ¿qué más? Son un montón de cosas que uno no está acostumbrado. Y eso sí, otra cosa más también, que yo lo había dicho en Facebook. Acá, si te querés salvar, realmente tenés que hacer gel para el pelo. Porque... ¿Qué? Gel para el pelo. Gel para el pelo, ahí está. Sí, sí, porque todos los... Son de tener mucho pelo, ¿no? Los mexicanos son... No, hay... Habrá pelado, sí, pero... Pero son... Pero vos sabés que son los pocos. Acá abunda la gente con mucha cabellera, los hombres con mucha cabellera, y que, bueno, usa mucho gel. Es algo realmente muy curioso, y que lo he pensado muy seriamente. Diego, no desestimes la idea esa, porque está buenísima. Claro. Está buenísima, sería una actividad paralela a la que vos haces habitualmente, ¿no es cierto? Que te iría bárbaro. Claro, seguro. Y otra cosa, otro golazo también que puede hacer así en negocios acá en México es ponerse un estacionamiento. Ah, bueno, hay que conseguir el lugar. Ahí se te va a complicar un poco, digo. Hay que conseguir el lugar. Claro, porque te digo, es tanta la cantidad de autos, o sea, vos te tenés que mover todo con auto acá. Es algo tremendo, o sea, hay muy pocas motitos, por así decirlo. Hay mucho control policial, de tránsito y todo eso acá, más que nada también porque hubo hasta hace poco mucha ola de inseguridad y todo eso, y bueno, ahora están controlando todo. Es algo realmente muy bueno lo que están haciendo, tanto el gobierno del Distrito Federal como el gobierno nacional, que son dos distintos. Es más o menos parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Uh-huh. La única diferencia es que ninguno se pisa con otro, como sí pasa en Argentina. Es increíble la cantidad de autos que hay, y claro, imagínate, todos los estacionamientos tienen puesto para cobrar. O sea, ponele, qué sé yo, te cobran, la media hora, 4 pesos mexicanos, que serían alrededor de menos de un peso argentino. Ah. Y te conviene, qué sé yo, si quieres salir de compras o ir a un cine, bueno, te sellan el boletito y te dan descuentos y todo eso. O sea, esa es otra cosa también. Es un país de muchos descuentos. Ah, mira. O sea, cualquier cosa, hay una cultura de lo que es el consumo muy distinta a la que hay en Argentina. O sea, acá se consume bien. Se consume bien, o sea, no vas a ir, qué sé yo, a una salida a comerte un panchito en la esquina. O sea, qué sé yo, si no te da el cuero, qué sé yo, decir, bueno, te vas a comer un panchito en la esquina. Pero uh-huh. Si tenés un par de mangos más, qué sé yo, día por medio, te podés ir a un restaurante a comprar, qué sé yo, a hacerte un... Te dan la carta, elegís un menú, todo como si fuera un restaurante, pero con el estilo de las comidas rápidas, por así decirlo. Uh-huh. Y es algo realmente muy particular el fenómeno del consumo alimenticio que hay acá. Y a partir de eso nació también el furor de las parrillas argentinas. Acá vas a ver muchas parrillas argentinas. Ah, mira vos. Incluso hay un shopping, uno de los tantos shopping que hay, que está instalado arriba de uno de los tantos cerros que hay. Por eso se llama la cúspide. Entonces vos subís y ahí ves absolutamente todo. Absolutamente todo lo que es el Estado de México, el Distrito Federal, todo se ve desde ahí. Y ahí hay un restaurante argentino que, bueno, puedes pedir una parrillada. Lo único que la parrillada te la piden, te la dan sin la bandejita. O sea, te la dan con la bandejita, no te la dan con la parrilla y el carboncito abajo. Pero igualmente usan carnes importadas, o sea, carnes argentinas. Uh-huh. O sea, podés pedir una carne argentina como podés pedir una carne americana. Incluso podés pedir cervezas de todo tipo. Está la cerveza Quilmes, acá también vas al supermercado y encontrás cerveza Quilmes. Ah, mira, impresionante. Algo realmente, realmente fabuloso. Y hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que uno hace que no extrañe. Hay, por ejemplo, hay una telenovela donde hay un actor argentino que hace de sacerdote, pero lo que me causó mucha gracia de algunas telenovelas, que seguramente van a aparecer en cualquier momento en la Argentina, son los títulos que tienen. Vos no le podés poner de título a una telenovela El triunfo del amor. El triunfo del amor. Bueno. Claro, ya me contó el final. Claro, te dan el nombre del final. Sí, claro, ¿viste? Entonces son muchísimas cosas que para nosotros son rarísimas. Como decir que. E incluso hay algunas palabras que son realmente impronunciables acá en la Argentina y para acá son comidas, por ejemplo. Hay un tipo de factura que tiene el nombre tan particular que, bueno, me da un poco de cosa decir concha, pero bueno, sí, bueno, se llama. Y bueno, y debe ser rica. Claro, encima imagínate que las facturas son así de grandes. Bueno, vos vas a una panadería y decís, ¿me da dos? Claro, claro. Bueno, Dieguito, vos sabés que el tiempo en radio es tirano. No sabés cómo te agradezco esta comunicación de allá. Bueno, ya me habías mandado un mensaje, ya con eso ya estaba hecho. Ya escucharlo ya estaba totalmente satisfecho, ¿no es cierto? Contento de que un amigo esté allá en México escuchando. Y que hemos trabajado juntos, ¿no? Tantos años y que estés allá ahora buscando un horizonte nuevo y que estés escuchando este programa, realmente. Seguro. Que fuiste partícipe y serás. No, por supuesto. Y aparte también me quise sentir un poco Randall Gordon. Hablando de todo, ¿no? Claro, me llamaba y opinaba y todo eso. Pero bueno, ojalá que sigan las cosas más o menos bien, como están yendo en el país no extrañen tanto, porque yo también estoy extrañando mucho el hecho de que de estar tan lejos y bueno no participar y no estar haciendo radio como lo estaba haciendo. La verdad, uh-huh, que es algo muy fuerte el hecho de que un día estaba sentado ahí en la mesa en la silla de operación técnica de la Popular y el otro día estaba acá. Es cierto. Es algo realmente tremendo. Pero bueno, son cosas que bueno, de a poquito uno se va acostumbrando y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Yo te digo, la idea es pegarnos una vuelta por Argentina el año que viene con Jale, y bueno, con un montón ya de proyectos se ha hecho. Ya lo que quiero, uh-huh, es volver a transmitir el programa desde acá para que lo tomen las radios de allá, uh-huh, y eso es una premisa que te doy a vos también, Larsen, ya que estás ahí. Gracias, Diego. Estoy escuchando atentamente. Bueno. Así que bueno, así que bueno. Así que bueno. Se me quedó. Así que bueno, sí, es una cosa. Y les mando un cariño muy grande, y no va a ser la única vez que escuche La Neurona, y ojalá que pueda escuchar El Ciudadano, ojalá que se resuelva todo ahí en La Popular como para poder volver a transmitir. Uh-huh. La página de internet se va actualizando permanentemente, pues yo la estoy actualizando de acá. Uh-huh. Y bueno, ya va a ser como un poquito más de costumbre el hecho de, bueno, ya para la próxima que llame para La Neurona, ya voy a hablar con el resto de la neuronada. Exactamente. El resto de la banda, Diego. Uh-huh. Bueno, Diego, sí. te agradezco infinitamente porque me ahorraste un boleto de avión. Porque el paseo que me diste por todo México hace de cuenta que ya estuve ahí. Así que imagínate vos que lo has descrito tan bien a todos los lugares, con tantos detalles, que hace de cuenta que estuvimos ahí. Eso te agradecemos infinitamente, porque hace muy bien a la audiencia también, ¿no es cierto?, saber cómo se vive en otros lugares, porque la imaginación es mucha, pero la realidad supera siempre toda la imaginación. Así que muchísimas gracias por por estar comunicado acá con Oscar, y justo mirá qué casualidad que yo me encuentro también gracias a la invitación de Oscar acá, uh-huh, y puedo escuchar tu voz y puedo refrescar un poquito los sentimientos hacia vos, un cariño grande allí a Jali también, y bueno. Sí, acá te manda saludos, acá a lo lejos te está mandando saludos, dice que muchas gracias por las cosas tan lindas que escribís y seguí escribiendo, y todas las cosas que todavía falta describir al respecto. Así sí, que bueno, ya vamos a seguir en contacto y ya la comunicación va a ser mucho más fluida, por supuesto. Bueno, te mando un abrazo y a Jali un beso grande, y a vos también un beso, si no te pones celoso. Gracias por estar ahí, por todo este detallado recorrido que hemos hecho con vos desde México. Listo. Y no será el único. Vamos, todavía. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego. Chao. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua, fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll.

La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Porte cazzuna con un stemma rete, una cuppulella che vi si era aizzata. Acá, no sé, vamos a tirar algo acá. Mirá vos, Red Solidaria de Moreno. Estamos acá con el señor Héctor Daniel Larsen. Es un Larsen es dinamarqués, aunque él no se parece a... Un dinamarqués negro. Es medio embromado. Ahí pasó algo. Ahí pasó un africano. No, no sos tan negro. No. Bueno, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a la audiencia de La Neurona. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Estamos aquí conversando con Oscar por distintos temas que, bueno, hoy afligen a todo el mundo. Pero bueno, vamos a tratar de estar un ratito con ustedes como para que la charla nuestra sea de utilidad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. No tenemos el celular hoy, el 1561-540359. Así que llamen al 466-6559-0237. Puede dejar un mensajito o llamar por teléfono. Me iban a llamar por teléfono hoy, hace un rato largo. Y no, llamaron. Bueno, llamame, así te digo el teléfono de mi casa. El teléfono celular no lo doy el mío, porque ya tuve problemas con otro número. Sí, no, amenaza, bueno, cosa, boludeces. Y este programa no trata de sí, tan, si yo hiciera política, bueno, o hablara de política, o tiramos alguna cosita. Porque estamos bien, pero no estamos bien. Claro. Esa es la realidad. O sea, como siempre, esto es ambiguo. Siempre este país es ambiguo. River Boca, blanco negro. Sí, acá entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Pero más allá de entrar en este tema, que si después lo querés, lo podemos charlar. Me gustaría que me expliques esto de la Red Solidaria de Moreno. ¿A qué, qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Mirá, la Red Solidaria de Moreno. Nació allá por el año 1995, después de un problema que hubo grande en el Hospital Mariano Luciano La Vega, donde bebés se morían por una contaminación intrahospitalaria, y había muchos problemas allí, y caminando por ese lugar y viendo lo que estaba pasando, ya en aquella época, no sé, algo me tocó y me dijo, vos tenés que ayudar acá, tenés que participar. Y a partir de ese día comencé a transitar por el hospital y allí, gracias a esa visita que hice al hospital y estar ahí, pude descubrir un poco dónde venía toda la problemática de infección extrahospitalaria, por cuanto había unos terrenos en el viejo hospital donde se tiraban residuos patológicos, donde gatos y perros comían y dormían allí, y después los gatos y perros transitaban por las salas de internación, las perras parturientas dormían en la puerta de la sala de operaciones. Era nuestro viejo hospital, no nos olvidemos de eso, aquellos que han conocido el viejo hospital saben de qué estoy hablando, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento comencé por motus propio a limpiar todo ese lugar, pedí colaboración después a aquella dirección del hospital donde el doctor Stern se había hecho cargo del hospital con una intervención. Después apareció allí todo el equipo que condujo el hospital hasta el nuevo hospital, inclusive. Y bueno, allí prácticamente nació la Red Solidaria de Moreno, ayudar a la gente en lo que uno pueda y con lo que uno tiene, o sea, intervenir entre el poder político y social y la necesidad de la gente. Entonces fundé la Red Solidaria. Hasta el día de hoy ya llevo 16, 18 años, 17, no sé cómo en la cuenta, pero bueno, son unos cuantos años al frente de la Red Solidaria de Moreno, donde hoy contamos con alrededor 2.000 familias inscriptas que reciben una obra social sin costo mensual obligatorio, o sea que tienen una credencial donde pueden acceder a prestaciones médicas con un arancel diferencial bastante considerable. Hacemos convenio con instituciones y la gente no tiene que pagar por mes para estar socio de esto, simplemente vienen con su documentación, le hacemos la credencial y con esa credencial es basta para que ellos le hagan los descuentos necesarios y lo atiendan en distintos lugares de Moreno. Y bueno, así arrancó esto de Red Solidaria, y aparte después todo lo que conlleva hacer una Red Solidaria, ¿no? Llamados a cualquier hora del día, de la noche, con distintos temas, violencia familiar, estoy muy relacionado por cuanto pertenezco al Foro de Seguridad de aquí de Moreno, trabajo mancomunadamente con la policía, también controlo un poco qué es lo que hace la policía, porque hay que controlar. Este país sí adolece, ¿no es cierto?, de control. Por eso estamos como estamos, ¿no es cierto? Pero cuando uno controla y está presente, las cosas más o menos caminan, ¿eh? Y bueno, gracias a Dios hemos podido solucionar muchísimas cosas y bueno, darle una ayuda a la gente. O sea, este teléfono que tengo acá es tanto para la gente que quiere participar ayudando como para la gente que necesita algo. Sí, yo en realidad no tengo un galpón que recibo ayudas para la gente, sino simplemente... Por lo menos para que llamen y se informen. Tengo un teléfono ahí, que es el 0237-469-0468, el teléfono celular 1532-05-1562, que pueden comunicarse, ¿no es cierto?, conmigo, y así plantearme la necesidad que tengan. Bueno, trataré de ayudarlos como hago con todo el mundo, ¿no? Si bien a veces no tengo yo la herramienta o la solución en mis manos, pero sé dónde puede estar. Entonces conducirlo hasta ese lugar alivia mucho y soluciona y ahorra mucho tiempo. Y acorta caminos. Sí, ¿no? Acorta caminos. Hay veces que el tiempo en la gente es lo más urgente, digamos, para ayer, digamos. Entonces, sí, bueno, ha habido acortando gente, por camino, ejemplo, que bueno, ha estado necesitando, he estado en algún programa de radio y hemos estado hablando de este tema y salió un oyente ahí, mire, yo necesito, qué sé yo, en este momento ya una silla de rueda. Le digo, bueno, muy bien, deme la dirección que voy a ver qué hago, ¿viste? Y a la media hora yo estaba en la casa del señor con la silla de rueda, ¿no es cierto?, solucionándole problemas. Pero bueno, estas cosas las hacemos así. No esperamos mucho tiempo, simplemente tenemos la solución, la aplicamos de momento y así, rápido, ¿no? sin darle mucha vuelta al asunto, cosa que la gente no tenga tanto sufrimiento, ¿eh? Y está bueno, bien. Ahí estamos en el camino. Hey, tenés un programa de radio. Y el programa de radio en la emisora colega, emisora FM Popular, todos los martes a las 16 hasta las 18, el programa se llama El Ciudadano. Y con todo lo que significa la palabra ciudadano, claro, ¿no? Obviamente. O sea que hablar un poco de nuestros derechos, nuestras obligaciones también, y tratar de estar junto a la gente permanentemente. Eso me interesó lo que dijiste, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Exactamente. Porque últimamente estoy escuchando, no, porque es mi derecho. No. Yo estuve hablando en el último programa mío, estuve hablando de los problemas sociales que todo el mundo conocemos, de la toma de propiedades y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y esta irracionalidad que hay cuando uno hace estas cosas, ¿no es cierto? Aparte, mucha gente es usada por el mismo gobierno para cometer delitos, cosa que no está bien en este país. No se puede sentar un presidente de la nación con un expresidiario a escuchar las exigencias que le pone este expresidiario porque quiere tener un terreno. En capital. Sí, en capital. Y en capital nada menos, capital, porque si lo manda 20 metros más acá no viene. No. Entonces yo hablaba de civilidad y de civilización. Y bueno, la civilidad apareció allá en el año 18, le dieron este nombre en Francia, por ejemplo, aquellos académicos que estudiaban todas las cuestiones sociales le dieron este nombre de civilidad, pero es lo contrapuesto a barbarie. Civilidad, claro. Quiere decir lo contrapuesto a barbarie. Entonces ahí ya nosotros ya tenemos de qué tomarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que ser civilizados? Porque si no seríamos bárbaros. ¿Y el bárbaro qué es? Una persona que no respeta ni leyes, ni derechos, ni condiciones, y nada, absolutamente nada. Es su propia fuerza contra los demás. Entonces esto no es así. Creo que puede ser cultural también, ¿no es cierto? Claro, o sea, es un tema lamentablemente cultural. Y te no tenemos... porque civis, en el latín, significa justamente ciudadano. Y Y todo esto de civilidad va muy prendido a lo cultural. Uh-huh. O sea, si la civilidad no está acompañada de lo cultural, no se conjuga, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces nunca llegamos a tener una civilización como la que nosotros necesitamos, donde, claro, nosotros queremos que nos respeten, pero nosotros tenemos que respetar. O sea, tenemos condiciones de vida, tenemos reglamentos, tenemos disposiciones. Hablaba de la comunidad boliviana, que es una de las más nombradas en estos últimos días, conozco muy bien la idiosincrasia de la comunidad boliviana, por cuanto hace muchos años vengo trabajando muy duro con el tema de estas comunidades aquí en Moreno. Me ha tocado vivir épocas críticas y bastante serias, cuando los bolivianos eran atacados en las quintas y quemados y prendidos fuegos vivos, y he tenido que andar 1 o 2 de la mañana ahí metido en las quintas solito con mi alma, tratando de ver qué le hacían a esta gente y cómo tratar de ayudarlos, ¿no? Uh-huh. El boliviano que llega con sin nada, llega con lo opuesto. Y ellos vienen de una cultura donde ellos dicen, como viven en las montañas allá, viven no viven en las grandes ciudades la mayoría. Entonces, claro, en la montaña, ¿qué impuesto vas a pagar? Entonces, cuando ellos llegan acá, dicen, no, ¿por qué tenemos que pagar impuestos si en Bolivia no pagamos impuestos? Entonces, yo les digo, mire, es muy fácil. Usted, si quiere vivir en sociedad y junto a nosotros, tiene que adecuarse a las normativas de este país. Este país se maneja así, de esta manera. Uh-huh. Y si usted no está de acuerdo, bueno, se toma un avión, se toma un colectivo, un tren, o se va en bicicleta y se vuelve a su lugar de origen. Claro. Es así de sencillo, porque cuando yo voy a Bolivia, me dan un papelito que tengo que regresar de inmediato. Si yo no regreso, me sacan a los empujones por la frontera. Si voy a Paraguay, me dan un papel que dice 15 días, y si yo no salí, me buscan y también me sacan por la frontera a empujones. Sin embargo, ellos llegan acá, le damos todo, no le preguntamos ni cómo se llaman, y después terminan exigiéndonos. Y esto, uh-huh, es lo que me molesta, la, uh-huh, exigencia. Esto, digamos, estamos hablando de porcentajes. Sí, estamos hablando, por supuesto. Por supuesto que hay gente que se adapta, todos, claro. No son todos, pero la mayoría. No, porque para que no se malinterprete. Digamos, no. Te digo, y aparte, tenemos en este país que hacer una depuración tan grande políticamente hablando. Porque si no hacemos esta depuración, este país nunca va a crecer. Porque las comunidades que se ingresan a nuestro país, que se insertan en nuestra sociedad, son bien recibidas, son atendidas, se les da todo igual que si fueran tal cual un argentino más. Pero en la parte política son votos. Ah, bueno, sí. Son votos. Ya. Entonces a ellos no les importa si viven mal o bien, pero son votos. Y hoy te digo que gran cantidad de personas extranjeras, que algunos ni siquiera la documentación tienen actualizada en este país, viven en las casas otorgadas por gobierno en los distintos barrios aquí en Moreno, que le pertenecen a ciudadanos argentinos. Uh-huh. Sin embargo, están usurpando esas viviendas porque las han comprado de contramano, ¿no es cierto? Y sin, uh-huh, embargo, el poder político no hace absolutamente nada. Claro, no hay. Y porque derechos humanos, que existen, pero yo también, sí, los tengo. Vos también los tenés, Santiago, todos tenemos derechos humanos, ¿no es cierto? Nos pertenece. El todos. Derecho humano es un derecho adquirido. Exactamente. No es que se organiza una ONG y somos los derechos humanos y nosotros tenemos una bolsa de derechos humanos para todos. ¿Cuántos quiere usted y cuánto quiere usted? Claro. El derecho humano lo adquirimos desde el momento que nacemos. El, uh-huh, derecho a la vida, el derecho a sobrevivir, el derecho a participar, a tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto es así. O sea que nadie se puede arrogar el derecho de ser el representante de derechos humanos. Por cuanto no existe, el derecho es propio de cada uno. De cada uno. Entonces, políticamente, sí, esto está tomado de esta manera, ¿para qué? Para figurar políticamente, para poder insertarse en el camino de la política a través de la necesidad de la gente y del dolor de la gente también. Entonces, uh-huh, tendríamos que rever tanta historia nuestra, pero no nos vayamos muy atrás en la historia. A mí me gustaría solamente con un revisionismo histórico a corto plazo hacia atrás. O sea, ¿qué nos pasó desde hace un par de añitos nomás atrás hasta ahora? Y de ahora para adelante, me encantaría que alguien dijera, bueno, muchachos, esto está mal y a partir de mañana tenemos que cambiar. Estaría muy bueno eso. Bueno, Santiago, antes de ir a la música voy a decir lo que escuchamos, que fue Lo último, a los Beatles en Taxman, que este disco está en Revolver, y a Aerosmith en vivo, vengan Come Together, que vengan juntos, de su del disco de los Beatles, que hicieron una versión en vivo en 1978, de Abbey Road. Abbey Road y Let It Be iban a salir juntos, iba a ser un disco doble, pero después lo dividieron y fueron los dos últimos discos, ya estaban separados los Beatles, ya no se veían más, pero bueno, la maquinaria es así. Vamos a escuchar algo, no sé qué. ¿Qué es? Ah, esto es Jenny Joplin, uno de los de años 67 más o menos. Woman is a loser. Jenny Joplin, 1967, para todos ustedes. Vale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Acá cantábamos. A ver, vos estabas hablando de paparulo. Me dijiste paparulo. Sí, viste los términos que uno utiliza muchas veces para calificar a alguien. Claro. Y yo te decía, por ejemplo, que, bueno, como te comentaba recién, el que fue a Sevilla perdió la silla. Sí, es un dicho ese viejísimo. Es un dicho más viejo que la historia, ¿no es cierto? Pero bueno, era de un tío que por solucionar los problemas a su sobrino se fue a hacerle todo un par de trámites que él necesitaba y bueno, y fue y le hizo los trámites, pero cuando volvió encontró al sobrino sentado en su lugar. Había copado el lugar. Que le había copado el lugar y se había quedado sin el lugar por su propio sobrino. Por eso es que se fue a Sevilla, perdió la silla, ¿no? Y después te decía de la palabra croto. Croto, sí. Croto que nosotros lo asociamos principalmente con indigente. Y tiene que ver con linchera. El indigente. Linchera, ¿no? Tiene que ver. El linchera, indigente y el croto son cosas distintas. Distintas, claro. Fíjate vos. Y croto se le dio este nombre a todos estos personajes que pernoctaban o dormían detrás de la casa de gobierno, porque detrás de la casa de gobierno, cuando hace muchísimos años, ¿no? Se empezó a hacer obras públicas, quedaron tirados en esa plaza detrás de la casa de gobierno, quedaron tirados unos caños de fundición que eran ingleses y la marca del caño era croto. Ahí está. Entonces, como estos personajes elegían esa plaza para pernoctar, para estar allí durante toda la noche, todo el día y todo lo demás, la gente los interpretaba. Mirá, ahí están los crotos. Mirá los crotos. Porque era por el nombre de los caños que existían ahí, ¿no? Claro. La gente identificaba el lugar por eso. Y quedó el nombre de croto para la gente. Yo te voy a tirar uno también, ahora que me acorde. ¿Viste el macadam? ¿Conocés el macadam? El macadam, el sí. macadam que es este, que está acá enfrente. Esto no es asfalto, es un macadam. Macadam, se le ¿Por dice. Qué macadam? La verdad que no tengo. Bueno, porque vino un irlandés, qué palabra difícil, irlandés, ¿no? Que se llamaba Macadam, que era el que hacía los caminos. Claro, macadam. Entonces le quedó macadam. Claro, bueno, la verdad que no se rompieron mucho por poner el nombre, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras, el creador siempre pone su nombre en las cosas que crea, ¿no? Exacto, mirá, que vamos por el macadam. Sí, no vayamos por la tierra. Claro, sí, ¿no? Y el macadam era signo de urbanismo, signo de progreso, de ciudad. Y yo me acuerdo que acá en Moreno, por ejemplo, hablando del macadam, ¿no? Era la avenida Perón. La que hoy llamada Avenida Perón, que antiguamente se llamaba Marcos Paz. Claro, se llamaba Marcos Paz. Después se llamó Héroes de Malvinas, se llamó Aramburu, Héroes de Malvinas, Asconapé llegó a llamarse. Sí. Próximamente Néstor. No sé, no creo. En algún lado la van a poner. Bueno, hoy día se llama Perón. El Boulevard Perón. Era angostito. Claro. Y tenía la plazoleta en el medio y a continuación la tierra. Y era así, angostito. La gente dirá, ¿cómo así de angostito? Una mano. Una iba y otra venía. Claro. Ahí pasaba el colectivo 4. Ah, mirá vos. El colectivo 4, que era la Aurora. Ah, mirá vos. Sí, sí. Iba hasta, primero iba hasta el cañón y volvía. Ese era el primer recorrido. Sí. Después ya cuando se asfaltó el cañón, hasta donde va ahora el frigorífico Moreno. Claro. Se llama frigorífico Moreno. Sí, ahora sí. Recorrido 32. Hoy día. Y pasaba el colectivero, el chofer, y pipi, te tocaba bocina en la esquina por si te habías quedado dormido y no estabas en la esquina. Claro, y a veces ocurría que el colectivero te esperaba, ¿te acordás? Sí, sí, por eso. Vos venías por la mitad de cuadra y él te miraba y ya detenía el colectivo y te esperaba. Sí, sí. O la señora que venía ahí a la rengueada, que sea con la bolsita. Sí, sí. Y te esperaba, igual que ahora, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora esperan que vos te pares enfrente para llevarte. Claro, a veces pasa, a veces sucede. Sí, la verdad. Bueno, lindo recuerdo. Después estaba la Mariano Moreno, la celeste, ¿no? Claro, la que era celeste y blanca. Que después, bueno, obviamente la Aurora se fundió y, bueno, tomaron ellos el servicio de todo el recorrido de este lado. Todo lo que quedaba, una Asunción, claro. Bueno. Villa Sala, bueno, todos esos recorridos, ¿no? Todos barrios de este lado, del sur. Y bueno, después ya también funcionaron. Como acá está la Perlita. Tienen un tiempo más o menos de funcionamiento las cosas. No podés programar a mucho tiempo porque. Hoy realmente... día, hablando de colectivos, salió el tema. Yo no puedo creer que la 52, la Lujanera, se haya fundido. Claro. La 136, claro. Que salía ya de primera junta hasta Navarro. Algunos hasta Navarro, bueno, no me acuerdo ahora de todos los lugares que hay por allá. ¿Qué otra? La 60, la línea 60. La línea 60. Es imposible con la cantidad de gente que lleva. No, fue una empresa monstruo, pero no es casualidad. Y la 57. Cosas, ¿eh? No es casualidad estas cosas, porque por esto ocurrió con el ferrocarril. Cuando allá en aquellas épocas se hablaba de un futuro cierre ferroviario, nadie creía. Pero se tomaron el tiempo para armar todas las empresas de transporte de todo tipo, de camiones, de colectivos, de todo, para darle un cierre a la empresa y poder lucrar con eso. Sí, fue todo pensado eso. Bueno, vamos al momento publicitario de esta Benemérita Radio. Pásame la propaganda mía porque te mato. Si no, no cobro. Y bueno, estamos en un ratito con todos ustedes. 466-559 es el único teléfono que les puedo dar hoy. ¿Qué quieren que les diga? Dale. Tuvo fala americano, americano, americano.

cause and I my cup when I sleep, my fish ahead of me, yo. Moon if you get off, you brood dropper and me gay, yo. Where's son of a gun with that? I'll be good for on the bike. Far from tank, now give me a Piro. Wanna catch all the fish in the bio. Wanna spend my money, get even on what you need, oh. A son of a gun with a bigger fucking on the bio. Hey, jambalaya, crawfish, fire, filet, gumbo. Cause now I'm gonna see my shadow me, oh. Wanna spaghetti, it's filled with jar and BJ, oh. A son of a gun with a bigger fucking on the bio. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. La neurona no es la única, es la última que nos queda. Pasé dos temas en dos versiones distintas de distintos intérpretes. El primero fue The Blue Red Ranger. ¿Eh? Qué bien, ¿cómo se llama? The Blue Red Ranger. Porque hay que torcer la boca. Aerosmith. Así, Aerosmith. Tenés que ponerte un cigarrillo como John Wayne para hablar así en la boca. Humphrey Bogart. Me gusta más. Sí, prefiero Humphrey Bogart. John Wayne era racista. Aunque te parezca medio. Burt Lancaster también era racista. También. Bueno, tuvieron su más allá de lo artístico, sí, ¿no? No, por supuesto. Ya cuando tienen ese, un artista no puede tener ese sentimiento. Claro, pero parece, en aquella época era una época dura del cine duro también, donde los duros, por supuesto, eran los más convocados para el cine, pero así como eran en las películas, eran afuera también, Sí, sí, claro. Así que iba con la verdadera personalidad del individuo. Del individuo, sí. Sí. ¿Cuántos indios mató? Qué sé yo, bueno. Y la última, el último tema que escuchamos, Brenda Lee. ¿Se acuerda de Brenda Lee? Brenda Lee, mirá, ¿se acuerda? Vos, lindo. Brenda Lee, llámala allá. No sé si Brenda Lee era la que cantaba Saltemos el palo de la escoba, ¿se acuerda? Me parece que sí. Me parece que acertaste. Te ganaste la parrillada. Vos sabés que antes tenía un programa donde todos los viernes sorteaba 1,000 pesos en premio. Ah, muchas gracias. O sea, una 600 pesos en efectivo y una parrillada para 10 personas, más bolsos, cartera, más un montón de cosas todos los viernes. Pero era espectacular. Bueno, fueron épocas de oro de mis programas de radio en aquel momento que hoy ya prácticamente no se pueden hacer. Y se usaba mucho el teléfono antes, ¿eh? Sí. Hoy día que tenemos teléfono y celulares, como que cuesta mandar un mensaje. Sí, claro. Ahora un mensajito por celular te cuesta 2 pesos y pico. ¿Es una llamadita? Ah, una llamada, sí. Una llamada, no, sí, pero un mensajito. 40, ¿no? Un mensajito no. Es más barato el otro teléfono. Te sale 1,20 pesos, 1,40 pesos. Claro. Si comprar la tarjetita común, ¿no? Claro. Si no tenés línea. Ahora, si vas y pedís una línea, te sale la mitad. Pero todos los que no podemos tener una línea, porque yo tampoco tengo una línea por celular, sino que compro la tarjetita para recargar, sí, 1,40 pesos más o menos, 1,20 pesos, 1,40 pesos. Cada mensaje de texto. Exacto. Es una locura. Y si uno quiere sin, digamos, el abono, sale más caro el teléfono con tarjeta para comprarlo. Sí, también. Y bueno, si ya me estás cobrando el doble, ¿por qué no igual, más caro? Igual todos los meses tengo que cargar y cuando hago la suma a fin de mes pagué más que lo que vale un abono mensual. Exacto. Y bueno, yo me quedaba siempre sin crédito. Tenía que cargar tarjeta, que después es un lío. Entonces, no hay que usarlo. Bueno, ¿qué otra cosa me ibas a contar? ¿Me ibas a contar algo? No me ibas a contar nada. Mentira, te estoy poniendo en un aprete. Yo hago lo mismo, vos me estabas diciendo algo. No, mentira. Sí, me miras diciendo, está loco, ¿qué te le pasa? Sí, si pudiéramos contarle a ustedes todo lo que hablamos aquí en el corte, sí. Interesante. Pero sí, bueno. Sí, bueno, no podemos hablar eso. No se puede, no se puede decir. Cosa, pero bueno. Porque hay que tener ética. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. No, trato dentro de lo posible utilizar un vocabulario adecuado y aparte de adecuado un vocabulario de que alguien pueda llamarle la atención y pueda aprender. Claro, está bien. Porque esto de la radio que acompaña a tanta gente durante tantas horas al día, hay mucha gente que no mira televisión, pero es cierto. A las 6 de la mañana enciende la radio. Y esa radio es su compañera durante todo el día. Sí, es así. Entonces, esa señora o ese señor que a lo mejor no tuvo oportunidad de ir a una escuela, como lo tuvimos nosotros, la oportunidad de poder ir y demás, va aprendiendo con nosotros. Es así. Entonces, yo a veces me imagino la persona que está escuchando en su casa y a veces armo alguna conversación porque me parece que esa persona está interesada. Claro. Entonces, me parece que se hace una comunicación, aunque vos no veas o sientas a esa persona, pero esa persona está. Vos estás comunicado. Vos te das cuenta que está al otro lado, está esa persona escuchando. Es así. Y a veces, en un mensajito de texto, esa persona te dice, muchas gracias por lo que usted dijo. Claro. Entonces te das cuenta que valió la pena. Sí, en una época fue un programa muy visto, este programa de radio, La Neurona, FM Moreno, de 19 a 21. Te falta la camarita, güey. Sí, estamos tratando de armar en el Face. Claro, pero... La Neurona, para que dejen comentarios. Pero te vas a tener que afeitar las piernas. No, saco medio cuerpo. ¿Cómo estoy vestido? Tengo remera, short y ojota. Claro, muy lindo. Listo para esto ir a la ducha. Esto es radio. Sí, me metí bañada de nuevo. Yo ya me pegué una ducha hoy. Pero bueno, esto es lindo porque nosotros trabajamos desde el humor. O sea, nos reímos de nosotros y yo creo que hay muchas cosas de las que reírse. Sí, yo a veces hago muchos cuentos. Ajá. Cuentos de mi infancia, que no son cuentos, sino que son cosas que he vivido. Anécdotas. Y la gente ni se imagina. Y de repente salgo contando todas estas cosas tan disparatadas, tan disparatadas, que la gente se divierte. Y vos sos un hombre grande, así que tenés muchas anécdotas. ¿No? Sí, bueno, no tan grande tampoco. No, 1,70 metros. Yo me acuerdo que Vos estabas por ahí cerca también. No, estoy cerca. Sí, está cerca. Estamos muy cerca. Hemos hecho el curso juntos de locución y periodismo. Exactamente, aquellas noches de frío en ese galpón insufrible donde venía el profesor que a gata se lo escuchaba en semejante galpón haciendo las clases de periodismo allí, ¿no es cierto? Y de locución y bueno. Nos traían las estufas después, nos dijeron, traían una estufa. La única estufa era aplaudir un poco, nada sí, más. Sí, nos aplaudimos entre nosotros. O zapatear un poco. No. Pero bueno, eran las ganas también de ser y de hacer, ¿no? Sí, realmente. Después de haber empezado, yo empecé en el 95, radio, porque hacía teatro. Sí, entonces, sí. Entonces, me dedicaba al teatro. Un día, bueno, vamos a hacer radio, bueno, empezamos a hacer radio, pero a mí en la adicción y eso por ahí. Lo mío es un personaje, ¿no es cierto? O sea, yo hablo como hablo, pero bueno, tanto como vos sabés locutar porque hemos estudiado, pero a mí me ayudó mucho el teatro. Claro. En leer de movida, así, tac, empezar a leer algo. Es muy importante, tener lectura es muy importante. Claro, ¿por qué? Porque vos lees. Claro. Yo leo. Entonces, eso facilita un poco las cosas. Yo, vos sabés que hay una experiencia que me gustaría contarla, que yo de muy chico fui muy lector. Ya que en la época mía no teníamos la televisión, el internet y todo lo que hay hoy no existía, salvo una radio vieja que había en casa, después otra cosa no había, ¿no es cierto? Y yo era muy lector, o sea que en ese tiempo venían todas las revistas que decíamos que eran mexicanas, que era una tapa con una tapa de ilustración, papel de ilustración, Roy Roger, Llanero Solitario, bueno, después venía D'Artagnan, Paturuzú, Paturucito, que fue mi ídolo durante toda mi vida, Paturuzú, Paturucito, fue mi ídolo. Tanto es así que mi papá un día me puso un sobrenombre, me puso Pamperito. Pamperito. Porque no había manera de peinarme a mí. Andaba con el pelo revuelto todo el día. Entonces, como el caballo de Paturucito, Pamperito también Pamperito. Tenía ese mechón de pelo, entonces mi papá me puso Pamperito. Y bueno, y un día mi papá viajó a Buenos Aires, vivíamos en el sur, en Río Colorado, allá lejos en el sur, y mi papá tuvo que viajar a Buenos Aires y me trajo a Buenos Aires y me dijo, te voy a llevar a conocer el zoológico. Y me acuerdo que tomamos un tranvía, eso que habían en la ciudad de Buenos Aires en aquella época, yo para mí era como un tren en la calle, ¿no? Y y ese día era un día de viento enorme y el tranvía tenía un guarda arriba, tenía el conductor y un guarda. Y un guarda, claro. El guarda siempre te cobraba el boleto y vigilaba de que vos subas y bajes bien del tranvía como correspondía, ¿no? Y cuando bajamos en Palermo, que abren la puerta del tranvía, sopla un viento enorme. Entonces el guarda dice, ¡ja! ¿Cómo sopla el pampero, eh? Y yo me doy vuelta y lo miro a mi papá y le digo, ¡me conoce! Buenísimo. Mirá vos lo que son las cosas de los chicos. Y vos sabés que esa imagen, yo era muy chico, era muy chico, y vos sabés que esa imagen perduró en mí durante toda mi vida. Y ese momento y ese viaje y esas cosas, ¿no? Yo viví unos años en Capital, hasta los 10 años, no viví unos años, nací en Capital, en realidad. Y bueno, hasta los 10 años viví en Capital, ya en diciembre del 65, tenía 10 años, ya nos vinimos definitivamente a Moreno. Mientras tanto ya veníamos a Moreno, porque estaba edificando y nos veníamos los fines de semana, los viernes con mamá, después llegaba el viejo. 82 años. Y yo lo que esperaba era el anteojito. Sí, las papas fritas con huevo frito y que me hacía mi madre. Y mientras leía el anteojito, comer papa frita y huevo frito. Era para mí lo máximo. Claro, no me acuerdo si era los miércoles o los jueves. La revista es lo que te instruye la revista. Yo me acuerdo que de muy chico. Pipío, me acuerdo de Pipío. Claro. Calculín, claro. Bueno, el Pardal, el inventor. Claro. ¿Cuántas cosas habremos sacado de allí nosotros, no? Lupín. Y vos sabés que leía tanto yo, que tenía una colección tan grande. Yo creo que tenía todos los números de todas las revistas. Y a veces tenía dos números del mismo. Entonces yo cambiaba. Fanático. Cambiaba las revistas por el número que me faltaba. A veces daba hasta dos y tres revistas por el número que me faltaba. Y yo creo que me he leído todo. Inclusive leía libros de la biblioteca, uh-huh. Que no traen ilustración, claro. Pero un libro de biblioteca con una historia, qué sé yo, de como aquellos famosos Corintillado, ¿te acordás? Sí, que existían. No. Sí, pero bueno, sí, había sí. otros libros de otros tipos de historias, uh-huh. que yo me acuerdo que en aquel lugar tan lejano había una chica que ya era mucho más grande que yo, que iba a la secundaria o primaria, no sé lo que sería en aquella época, uh-huh. y era muy adicta a la lectura de esos libros. Entonces yo cada rato, cada media hora, le aplaudía en la casa y le decía a ver si me prestaba un libro. Entonces ella me prestaba un libro, y a los 15 o 20 minutos volvía de vuelta a devolverle el libro y le pedía otro. Y me dice, ¿pero por qué me lo devolvés? ¿No te gustó? No, ya lo leí todo. ¿Cómo que lo leíste todo? Y sí, era. Pero no, y bueno, vos preguntame, ¿en qué página querés que te diga que dice tal cosa? Y ella me decía, bueno, en la página, qué sé yo, 35, ¿qué dice en la página 35? Y yo tenía todo lo que decía en la página 35. ¿Qué memoria tenía? Es increíble, no, pero es la agilización de la lectura. Claro. Más allá de la memoria que uno pueda tener, porque la memoria se riega todos los días, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, esta agilización que te permite la lectura, te permite estas cosas. Y yo recordaba cada paso de la historia que había leído y más o menos en qué sector del libro estaba. Impresionante. Entonces, eso a mí me dio una capacidad para el estudio después, que no fue acompañada por mi comportamiento, porque era un desastre en la escuela, lo más rebelde que podía existir. Ajá. En la secundaria inclusive, pero me he quedado en 7, 8, 9 materias en la secundaria. Ah, bueno. A mí sé cómo me decían. Yo me iba y en el mismo día rendía todo, y después me volví a mi casa. Era una cosa, un desorden de comportamiento más que de claro, inteligencia, claro. ¿No es cierto? Sí, claro. Por eso a mí es me muy decían, bueno. Disculpame sí. que te diga, porque si no me olvido. Hablando de memoria. Falta lectura. Claro. No, me decían Atila. Ah, mirá vos. Era bravísimo, sí. El rey de los unos. Claro. En serio me decían Atila. Una cosa de loco. Yo veo un tipo que se mueve, pero es mi fotito que tengo acá. Se refleja en el video. ¿Quién es el Claro, sí. Atrás de Santiago. Para colmo tiene una cara media sombría lo que tenés puesto. Y ahí. Este es el padrino. El padrino, nada menos. Padrino, será. Bueno, vamos a. Al último tema de la noche y ya después nos estaremos despidiendo y agradeciendo las visitas que hemos tenido y los llamados y todo eso. Screw that good old-fashioned Medicare to you. la pelota. A la neurona. Porte cazzuna con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata. Bueno, les quiero decir que nuestro amigo Jorge no pudo llamar hoy. Me avisaron antes, yo creo que lo dije antes, no me acuerdo. Si dije que no iba a llamar, no sé qué problema tuvo. Me llamaron por teléfono avisando esto. Estoy esperando que me llamen por teléfono para yo poder darle el número de teléfono mío, mi número personal de mi My Home. Supongo que es la madre. Me dijeron Jorge. Jorge es nuestro amigo de allá. Lo atendió Capocheta loca. Héctor, gracias por estar acá. Vamos a repetir esto de Red Solidaria de Moreno. Héctor Daniel Larsen, acá mi presidente. Para mierda. ¿Quién no quiso ser presidente algún día, no? Y bueno. ¿Cómo no? Bueno, te llegó. Tenemos acá el teléfono fax 0237-469-0468. Yo me voy a quedar con esto, así lo voy a ir repitiendo porque esto es muy importante para la gente. ¿Se pueden acercar a tu casa? Se pueden acercar, me pueden llamar y todos aquellos que necesiten la credencial se pongan en comunicación. Exacto, en Panamá 5094 está acá nomás. Atrás del Parador Las Piedras. Atrás del Parador Las Piedras, exactamente. Y si no, el celular 15-32-05-1562. Hoy no tuvimos el telefonito acá, no pudimos encontrar el cargador. Alguien se va a hacer cargo de esto, alguien va a sufrir la pena. Voy a venir yo. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Nunca nos pasó. Y bueno, gracias por tu trabajo hacia la comunidad, tu programa. ¿Cuándo está tu programa? Y el programa está todos los martes de 16 a 18 horas por FM Popular 106.5. Bueno, voy a tratar de escucharlo mañana. Bueno, yo escucho cuando quiero. Tenemos un inconveniente de que no estamos en internet, en internet. Pero hay programas viejos, o sea, programas que quedaron ahí en internet, claro. Que podés escuchar algunos de los programas que quedaron. Exactamente. Bueno, sí. A nosotros sí también nos pueden escuchar en internet. Si hoy no pudieron hacerlo, a partir de mañana, no sé a qué hora, ya lo bajan al programa y bueno, lo pueden escuchar en México. Le mandamos un saludo a Diego, gracias a Diego, Diego que seguramente debe estar escuchando. Y tengo amigos allá en Palma de Mallorca también, mirá qué lugar. Le mandaron una foto con unas sobrinas impresionantes. Bueno, vamos. Así que muy muy lindo todo, ¿eh? Pero el internet nos acerca cada día más. Sí, es cierto. Este amigo Jorge Arano fue vía Face, estaba buscando músicos y me encontró a mí. Yo dije, no. Al más grande encontró. Sí. No hay más gente más mayor que yo. Buenos músicos. Ahí llega la gente de tratar de conquistar el mundo. Va dentro de un rato, a las 10. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Nada, que nos escuchen el miércoles que viene. Ya creo que el equipo va a estar completo. Ya en vísperas de Navidad. Víspera de Navidad. Después. Mal. No sé si vamos a parar una semana, no sé. Vamos a ver, lo vamos a pensar. Por lo menos yo lo voy a pensar y yo voy a decidir. ¿Vamos a hacer programa o no? Como el Día de la Virgen que lo hicimos. Claro. No, en honor a la Virgen. Por lo general siempre lo hago el programa, porque la gente siempre necesita estar comunicada y bueno, no sé, dentro de las posibilidades lo hago siempre. Bien. Bueno, gracias Héctor nuevamente por tu visita. La verdad que si hubiera estado la otra gente, hubieras estado 5 minutos y te he hecho una mierda. Gracias a los muchachos que nos vinieron. Y gracias a Oscar por invitarme. Vos sabés que a mí me gusta mucho la gente que hace este tipo de laburo, porque es un laburo, ayudando a los demás. Y siempre trato de darle una mano. Vengan, que hablen lo suyo, que expongan, lo mismo los artistas y todo. El teléfono, ya lo dije. ¿Quiere que lo diga de nuevo? ¿El teléfono de él? Bueno, 0237-469-0468. Este me lo voy a guardar. Y si no, al celu, 15-32-05-15-62. o te vas a la calle Panamá, 5.094. Esquina Italia. Esquina Italia. Panamá, Italia, tenés un kilómetro. Sí, nada, no, bueno, señoras, señores, esto fue todo por hoy. Un programa totalmente distinto, atípico a lo que es este quilombo que es la neurona. Muchas gracias. Nos estamos escuchando y por ahí viene gente a visitarnos el próximo miércoles. Chao. Okay, napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Whisky, soda, rock and roll.